Damos continuidad a la información en la mañana kermesera. Vamos a charlar unos minutos con el ministro de la Producción del Gobierno de La Pampa, Ricardo Moralejo. Ricardo, Pablo y Valentina los saludan. Buen día. Buen día, Pablo, a vos y a toda tu audiencia. Buen día. Ricardo, hay nuevos dueños en el frigorífico Carnes Pampeanas. Tuvieron un encuentro ahí con las autoridades desde el gobierno provincial. ¿Qué dicen los nuevos dueños del frigorífico que está sentado aquí en la ciudad de Santa Rosa? Bueno, ellos vinieron a informar al señor gobernador, digamos, y al gobierno de la provincia sobre la adquisición del frigorífico Carnes Pampeanas a la firma Cresud. Y bueno, su interés de desembarcar dentro de la provincia de La Pampa en lo que es la actividad frigorífica es gente que viene de esta actividad con empresas bases en Entre Ríos, en Rosario. Y bueno, y no solamente piensan realizar la faena de ganado ovino, sino también trabajar sobre lo que se llama el recupero, es decir, darle valor a otros residuos como son las grasas, los cueros, que a veces algunos de estos insumos se iban fuera de la provincia. Así que creemos que no solamente viene a reemplazar los dueños y continuar con la actividad, sino a crear nuevas actividades dentro de lo que es esta planta frigorífica. Yo creo que es realmente interesante porque poder lograr dar una mayor integración a lo que es la cadena de valor de la carne bovina seguramente va a redundar en una mayor actividad económica como si también laboral. Claro. ¿Es un buen momento para el negocio de la carne en general aquí en el país? Bueno, es un negocio para la industria frigorífica, creo que es un negocio que hoy está adecuado, porque pueden hacer una buena integración con los cortes, con lo que es consumo interno, como así también con las exportaciones, es decir, que se haya abierto el mercado a China es importante, y se suma con el mercado europeo, como así también de Rusia, y haberse abierto el mercado americano y dentro de ese Carnes Pampeanas tiene una cuota para este mercado, yo creo que lo hace muy atractivo en cuanto al plan de negocios que puede tener la empresa. Está bien. Así que no solo ellos se comprometieron a garantizar que van a seguir los mismos puestos laborales que tenía Cresud con los anteriores dueños, sino que también diversificar un poquito más la actividad. Sí, exactamente, es decir, hubo un compromiso concreto de mantener los nuevos, mantener los puestos de trabajo y en un futuro no muy largo, crear nuevos puestos de trabajo con las inversiones que comienzan a hacer para lo que es un saladero de cuero, se dice, y una planta para la elaboración de recuperos. Está bien. No sé si es de su área, pero el tema de los cortes a bajo precio, ¿eso está en vigencia todavía? Mira, los cortes a bajo precio es un acuerdo firmado entre cadenas frigoríficas y cadenas de grandes supermercados. Sí. Es decir, lo que nosotros estamos viendo y se está trabajando que mucha de la carne esa que se logra a bajos precios se va fuera de la provincia, así que hoy está trabajando el secretario de Trabajo para ver cómo se puede estar revirtiendo con Nación para que esos cortes a bajos precios puedan llegar también a las carnicerías de barrio y no solamente a las grandes cadenas de supermercados. Así que estamos activos en este tema y queremos que se mantenga también la actividad comercial de la despensa del barrio o de la carnicería del barrio. Claro. Y cambiando un poco de tema, también esta semana se supo que la esperada empresa John Foods no iba a estar desembarcando en la ciudad. ¿Desde cuándo se sabe esto y si se está trabajando en alguna solución para proponer a los ex empleados de Calzar? Mira, yo creo que esto tenemos que decir, John Foods vino en su momento, que fue en el primer semestre del año 2019, interesado en la planta de Calzar porque tenía pensado expandir sus actividades productivas. En agosto de ese año comienza una crisis económica dentro de lo que es el país y un poco quedan a la expectativa de lo que iba a ser las elecciones que en su momento iban a ocurrir para ver si se reactivaba el mercado interno y en consecuencia esta empresa nacional poder tener una dinámica comercial activa dentro del país. Bueno, y después ocurrido las elecciones, donde se comenzó a hablar a principios de 2020 con la empresa, caemos en el problema de lo que es la pandemia, y realmente esta, al ser una actividad no esencial, indudablemente la empresa ha sido fuertemente afectada y creo que hoy está luchando y peleando para mantener su actividad y mantener su planta de empleados en lo que es la empresa madre. Así que hoy, digamos, no es algo que está negado, pero creemos, y quiero ser sincero, que las expectativas han disminuido en cuanto a nosotros. Y la otra cosa que hoy estamos empezando a analizar y ver, que hoy Calzar está en propiedades de empresas que están fuera del país, y la idea es comenzar a analizar a ver si se puede hacer una reversión hacia el estado de esas instalaciones, como para poder después ponerlas en marcha, porque muchas veces podemos decir que por qué no se hace nada, pero bueno, es un predio privado y no podemos entrar para que uno lo pueda recuperar a través de una cooperativa de trabajo o a través de alguna propuesta de recuperación de empresas. Así que es un tema que es complejo, lo estamos analizando y fundamentalmente encontrando caminos legales de que si no hay una intención por parte de los dueños actuales de poner en marcha esta infraestructura edilicia, poder avanzar desde el Estado para poder recuperarlo y así poderle darle una dinámica laboral, ¿no? O sea que el Ministerio el Gobierno Provincial está analizando alternativas para ver qué hacer con ese predio. Sí, exactamente. Esto yo creo que es lo que tenemos en mente y hay que analizarlo de ese sentido. Por ahí lo que digo no crea grandes expectativas, pero bueno, a mí me gusta decir las cosas como son y hoy estamos trabajando en esto. Es decir, no es simple cuando un predio es privado, donde, digamos, hoy la empresa que compra está fuera del país, creo que se volvió a vender de nuevo hacia otra empresa, así que no es fácil. No hubo otra empresa interesada de ese rubro en instalarse aquí en La Pampa, únicamente fue ese interés de John Fuss en su momento y... Sí, yo creo que es difícil encontrar una empresa interesada por la gran superficie que tiene, ¿no es cierto? Por lo cual, lo mejor subdividir ese espacio en dos o tres sectores para poder desarrollar varias actividades productivas. Claro. Es decir, hoy llegar a traer una inversión para que pueda hacerse, lo veo complejo, no solamente para La Pampa, sino también en el país, ¿no? Claro. Ministro, la última que le hago, del predio de Montenegro, ya que estamos hablando de predios así grandes, ¿en qué etapa está? Bueno, eso está en etapa de que ya sale a licitación, sí que ya lo ha anunciado el gobernador en su discurso inaugural en la Cámara de Diputados, sí que esperemos que se presenten interesados para favorecer la posibilidad de que sea vendido. Está la opción de adquirir una nave o las dos naves, por lo cual creemos que puede haber expectativas de quien le interese para montar un emprendimiento, ya sea productivo, comercial o de servicios. El año pasado hubo un interés de la Artirigoyen, la firma de Catriló. No hubo definiciones en eso. No, no, simplemente la gente, la Artirigoyen, quiso conocer el predio para analizar la posibilidad de poder llegar a realizar alguna actividad económica. Ah, está bien. Bien, ministro, no sé si quedó algo que nos quieras decir, sino muchas gracias como siempre. No, no, está correcto y muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Bueno, igualmente. El ministro de la Producción del Gobierno Provincial, Ricardo Moralejo.